Bueno, seguimos acá en la tarde de las 100. Y bueno, nada, acá tenemos a Victoria que nos va a contar un poco lo que está pasando en estos momentos. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes. Sí, bueno, durante la tarde de hoy, del día jueves, se está llevando a cabo una movilización, una marcha en la Plaza 25 de Mayo, más de 170 días del gobierno Macri, todavía las marchas continúan, las movilizaciones, las concentraciones en las plazas. Bueno, y en este caso tiene como protagonistas las CTAs, la Autónoma y la de los Trabajadores, conducidas por Pablo Micheli y Hugo Yasky. Pero a esta movilización también se sumaron bancarios, telefonía, aceiteros, curtiembres, también trabajadores de la UTE, CETERA, CONAU, docentes secundarios, pymes, y también las madres de Plaza de Mayo asistieron para darle su apoyo, digamos. El reclamo no solamente por el aumento salarial, sino también por los tarifazos, pero más importante, digamos, en repudio al veto que se efectuó, digamos, desde el Poder Ejecutivo a la ley antidespidos. ¿Y qué es esta ley? Bueno, lo que se buscaba con esta ley era impedir los despidos en un plazo de 180 días y otorgar una doble indemnización a los trabajadores, ¿no? Bueno, y cabe destacar, digamos, los argumentos que utilizó el señor presidente fue que, digamos, si se implementaba esta ley, no solamente que se congelaría el trabajo, sino que se aumentaría la pobreza, digamos, ¿no? Después, también es importante comprender, ¿no? O sea, quizás una persona que debe estar que está caminando o está yendo a trabajar a Capital, ves toda esta movilización y quizás uno dice, bueno, un corte más. Hay que entender si hay personas, si hay una movilización también pluralista, porque no solamente la CTA, sino que se han unido muchísimos sectores. Están queriendo decir algo, y claramente están queriendo decir algo. Solamente los tarifazos, los salarios. Estamos hablando de los despidos. O sea, hay una cifra oficial de 130.000 despidos. Se habla de despidos, se habla de 130.000 trabajadores. Pero no son solamente 130.000. Estamos hablando de 130.000 familias en la calle. Y bueno, para finalizar, es importante también observar que por un lado tenemos el aumento de los salarios, aumenta el número de despidos, y en el medio tenemos un gobierno que no estaría velando por los intereses de los trabajadores, y que eso también es importante destacar y para reflexionar. Sí, además que queda con esto que decía el presidente de decir que esto genera pobreza cuando se está despidiendo a 130.000 familias. Y esa gente, ¿de dónde va a sacar la posibilidad de poder encontrar un trabajo en esta época que no es nada fácil por los despidos, por las fábricas que cierran, por los aumentos en las tarifas de luz y gas para las empresas? Entonces está siendo imposible también que no siga creciendo la pobreza, por más que se despida o no gente. Claramente, encima, a su vez de los despidos, tampoco desde el gobierno nacional se está llevando al menos un plan B para ir acompañando o amortiguar todo esto que se está generando, porque está generando también un malestar a nivel social. Las personas están descontentas, hay personas que no están pudiendo llegar a fin de mes, no solamente por el aumento de los servicios, pero estamos hablando de, como te decía, de familias, no solamente son personas, es un despido. Estamos hablando de una familia que tiene en promedio 4 cabezas que alimentar, y de eso se trata. Está bien. Bueno, dejamos que puedan reflexionar sobre lo que contaba Victoria y bueno, nos vamos con un tema.